Muy buenos días y bienvenidos a Entre Tango y Jazz. Buenos días. Buenos días, por decir buenos días. Por decir buenos días. No es muy representativo. Mamita la que está cayendo en Gijón. Pero bueno, el buenos días siempre agrada. Porque a veces un poquito de lluvia viene bien. Ahora tanto. No, ya echábamos de menos la lluvia fría invernal de Asturias. Sí, a ver, ayer a la mañana yo estaba ahí en la escuela. En la escuela tengo brujo, Manuel Llanesa 35. Y estaba re lindo. Estaba en camiseta limpiando. Fui acá enfrente, compré, hice en camiseta. Y a las 12 del mediodía empezó a cambiar la cosa. Y después cambió más. Y a la tarde era invierno. Fue como así de golpe, ¿viste? Cambio de estación en un mismo día. No, terrible, terrible. Menos mal que unas patatines con pulpo sentaron bien. Eso siempre sienta bien. Sopita de pollo, sentó de 10, ¿viste? Me explico, ¿no, Raúl? Te explicas. Bueno, compañero, otro día más, un día más. Un día más. ¿A qué te hace acordar eso? A un tanguito lindo que hacemos, ¿eh? Un día más, un año más. Un año más. Que bueno, empezaremos con la parte yacera, ¿no? Como siempre, escuchando ahí el fondo a Louis Armstrong, ese choclo. Con esa trompetita tan hermosa. Sí. Y esa trompa que tenía también él, ¿eh? Te daba un beso y te agarraba toda la cara así. Imagínate, un capo Luis. Con esos cachetes infladitos siempre, que salía siempre en la foto. Muy bueno, muy bueno. Bueno, amigo, ¿qué nos trajiste para hoy? Pues hoy traje un disco del quinteto de ya conocido por este programa, Cannonball Adderley. Che, Cannonball lo conozco. Ese nombre me suena. Era de buen comer el hombre. Era de buen comer y por eso le pusieron ese apodo. Cannonball. Cannonball. Es que ya te suena a comida el nombre. Bueno, y este es un disco de su quinteto grabado en directo en San Francisco. Entonces se llama El Quinteto de Cannonball Adderley en San Francisco. Grabado en el 59. ¿Y recordás el primero que escuchamos de Cannonball? Sí, se llamaba Know What I Mean, que hacía referencia a esa muletilla que tenía él que decía, ¿me entiendes? Sí, ¿me entiendes? Sí. Es verdad, sí, sí. Y eso lo vamos a poder ver porque este disco en directo tiene una presentación del mismo Cannonball y muchas veces dice eso, ¿me entiendes? Know What I Mean, entonces lo escucharemos ahora. Okay, okay. En la presentación de los temas, que vamos a empezar con una composición del pianista Bobby Timmons, que también escuchamos en otro disco que traje, en Moaning de Art Blakey, y vamos a escuchar This Here, que quiere decir esto aquí. Vamos con This Here, compuesto por Bobby Timmons, con el quinteto de Cannonball Adderley y la presentación del mismo Cannonball. 1959. Please, for atmosphere. Now we're about to play a new composition by our pianist, Bobby Timmons. This one is a jazz waltz, however it has all sorts of properties. It's simultaneously a shout and a chant, depending upon whether you know anything about the roots of church music and all that kind of stuff, meaning soul church music. I don't mean Bach chorales, and so that's different. You know what I mean? This is soul, you know what I mean? You know what I mean? All right. Now we're going to play this by Bobby Timmons. It's really called This Here. However, for reasons of soul and description, we have corrupted it to become Dish Here. So that's the name, Dish Here. Ha ha! Acabamos de escuchar This Here con Cannonball Adderley al saxo alto, su hermano Nat Adderley a la corneta, Boy Timmons al piano y también compositor de este tema, Sam Jones al contrabajo y Luis Hayes a la batería. Terrible, terrible sonido. ¿Cómo sonaba ese saxo, mamita querida, qué hermoso, ¿eh? Sí, este tema. Esta banda es un gran representante del estilo hard bop que trajimos alguna vez y está muy influenciada, se puede escuchar, por música como el gospel o el blues, como músicas de raíz negra americana. Y tiene ese estilo de jazz particular, súper rítmico, que viene con el fraseo del bebop a temas más pensados para vientos. No, ya de entrada ya te empieza a mover y no paras hasta que termina. Encima, 12 minutos y pico de tema que pasaron rápido. Sí, van encantándose las improvisaciones súper, súper bonitas, súper rítmicas, súper melódicas también, muy, muy elocuentes. Primero de Cannonball con el saxo alto, luego de su hermano a la corneta. Nat, luego pasamos al piano de Bobby Timmons. Que era su tema, ¿no? Era su tema. Súper, súper rítmico, súper con ese groove que tiene. Y luego ya volvemos a la melodía. Y pasan eso, 12 minutos y medio. Y por lo menos yo me quedo extasiado con sí, esto. Sí, no, buenísimo. Cuenta. Es buenísimo, no te das cuenta. Sí, yo de repente dije, mira, ya vamos 10 minutos. Y parecía que habían pasado dos. Muy bueno, muy bueno. Sí. Así estarán todos escuchando y todas por ahí con ese ritmillo en el cuerpo, tirando de cadera. Esperemos. Y ahora vamos a ir con una composición, esta vez del mismo Cannonball Adderley, que se llama Spontaneous Combustion, que quiere decir combustión espontánea. Vamos a escuchar Spontaneous Combustion. Thank you. Bobby Timmons on piano, Sam Jones on bass, Louis Hayes on drums, my brother Nat Cornett, yours truly, Julian Cannonball Adler. Now we got to get another drink because we got a whole lot of recording to do, so you have to give us some breaks. We'll be back in a minute. Acabamos de escuchar esta combustión espontánea con esa presentación al final de la canción en la que Cannonball decía que necesitaban tomarse un descanso antes de la siguiente canción. Es que fue una bomba, che. Mamita querida. ¡Cuánta música! ¡Cuánta música! Muy bueno, ¡cuánta música! Terrible, ¿eh? De todo encima. La gente aplaudía por la mitad. Si me da ganas de aplaudir a mí acá. No, muy bueno, muy bueno. Sí, sí, sí. Le voy a mandar un saludito a Ramón, que está ahí en la Escuela Tango Brujo dando la pladura en la pared. Lleva todo el fin de semana dejándola bien lisita para que un pintor que tienes enfrente la pinte el fin de semana. Gracias, Ramón. Gracias a Ramón. Eso, gracias, Ramón. Y tenemos un mensajito dedicado a nosotros. Oye, Raúl. Buenos días, desgraciados. Tenemos al poeta. Al poeta. Al poeta que está un poco griposón. Que hoy por eso no pudo venir. Que nos regala un poco de poesía a través de... a través del WhatsApp. Sí. Que está un poco así del pecho, el aire acondicionado, ¿viste? Le dio en Argentina, vino de viaje, y bueno, estas cosas. También un besito para Lore, que siempre me soluciona todas las cosas que yo dejo en la escuela. Beso, Lore querida. Qué bueno el Cannonball, che. Qué grande este tipo, ¿eh? Tremendo, tremendo. ¿Sería grande de tamaño el hombre? Uy, sí, era grande, era grande. Mamita, qué cabeza. Si alguien lo quiere buscar por internet, que busque Cannonball, ponga imágenes y vas a ver un tipo grandote, sí. Sí, bueno, era famoso por su... tamaño. Sí, por su apetito. ¿Y cómo suena ese saxofón? Terrible, es impresionante, terrible. Cómo empieza esta canción que escuchamos con la improvisación en el saxo. Es que es impresionante. No hay nadie que toque como él. Está como considerado como uno de los mejores. Como uno de los mejores, sí. En la parte de jazzera, así potente, ¿no? Sí, sí, sí. Muy reconocido por su manera de tocar y su estilo. Qué grande, qué grande. Vamos a continuar con otro tema, esta vez una composición de Randy Weston, un pianista que, bueno, lo va a presentar, lo va a explicar ahora en inglés Cannonball, que se llama High Fly. Vamos a escuchar High Fly. Now we're going to do a piece by Randy Weston, fine young jazz composer and jazz pianist, usually writes waltzes, sometimes known as the latter-day Wayne Kane. However, this one is 4/4 time. It's called High Fly. Thank you. Acabamos de escuchar High Fly con el quinteto de Cannonball Adderley. Y con ello vamos a acabar el disco, el quinteto de Cannonball Adderley en San Francisco. Y ya visteis que solo nos dio tiempo a escuchar tres temas, pero de más de 10 minutos cada uno. Claro, es que eran largos. Eran largos, largos, ¿eh? El disco. Sí. ¿Cuántos temas tiene el disco? El disco tiene cinco temas. Claro, tenemos pistas que hacer. Entre tango y jazz, no, entre jazz y Cannonball. Entre Cannonball y Cannonball. Y Cannonball. Sí, sí. El tipo era grandote, comía mucho y hacía temas. Che, pero es muy normal que el jazz tenga. Sí, ¿no? Temas sí, de 10 sobre minutos. Todo en directo se suelen explayar más y de. Para la improvisación, imagino. Claro, cada uno pone su aporte en la armonía de ese tema con sus improvisaciones. Entonces van pasando de uno a otro y sí que se pueden alargar bastante. Y cuando los graban en estudio, suelen hacerlos un poco más cortos. Que para que primero puedan entrar en un vinilo. Claro, claro. Y que sea más fácil de escuchar para el público. Pero a mí me encanta. A mí, tal cual como lo grabaron en este disco, en directo, me encanta. Es impresionante. Y imagino que la gente enloquecida, ¿viste? Porque, sí, sí. Y ya oyes al público, que sí, se vuelven locos. No, a la mitad se pueden aplaudir, todos encantados ahí. Sí, sí, sí, sí, sí. No, estaría encima, bueno, muy buenos músicos. Excelentes. Quiero decir, claro, es normal que en directo debe ser una locura. Sí. Ya simplemente cuando los veo a ustedes, o cuando antes se veía, ¿te acordás en el Jazz Café? Me acuerdo. Esas improvisaciones sí, claro, lindas que tenían todos ahí los que pasaban por el Jazz Café. Que lo mismo, que duraba tiempo. Sí. Y para todo el que le guste el jazz, que sepa que mañana jueves hay jam session de jazz en A Mi Manera. Ah, pero esto lo empezaron ya hace que un par de semanas. Lo empezamos, pero empezamos de martes. Y ahora, para que pueda venir más gente, que mucha gente nos comentó que le venía mejor de jueves, pues lo hemos movido todos los jueves a las 9:30 en A Mi Manera, calle Premio Real 16, ahí donde la escalera 10. Y hacemos jam sesión de jazz en la que se puede ver que empieza la melodía y luego cada músico hace una improvisación sobre la armonía del tema, luego se vuelve a la melodía y se termina. Buenísimo, y eso es todos los jueves, todos en los manera, jueves. A las 9:30 de la noche. A las 9:30 de la noche. ¿Y quiénes suelen estar siempre? ¿Vos, como el contrabajo? Suelo estar yo al contrabajo, Félix Morales a la batería. Y solemos alternar entre semana y semana con Edgar Vero al piano o César Latorre al piano. Qué bueno, qué bueno. Grandes pianistas ambos. Sí, sí, sí. Y sí, con sí. Ello hacemos la sección rítmica para que cualquier músico que quiera venir a tocar suba y toque jazz con nosotros. Bueno, ya sabemos, Gijón, el jazz está de vuelta en las Jazz Session, ahora en A Mi Manera. Exactamente. Bueno, buenísimo. Entonces, pasamos a la sección de tango con Alejandro Regina. De los Hoyos, música, y Roberto Cayol, letra, tango de 1926, Noches de Colón, en la voz de Carlos Gardel. Qué interesante esta letra. Sí, flor de letra, porque este es un tango muy conocido de la orquesta de Los Indios, de Ricardo Tanturi con la voz de Alberto Castillo. Lo que pasa es que Castillo y Tanturi hacen la primera y la segunda parte. Gardel lo canta entera la letra. Donde uno identifica en un principio, piensa que está cantándole a una mujer. Pero en realidad le canta a otras cosas. Más se basa en la droga que en una mujer. Se basa, todo lo que le canta es a la droga. No apelando a que está muy bien, todo lo contrario. Que por la droga perdió todo, su fortuna y todo. Por eso dice: los paraísos del alcaloide para olvidarla yo paladié. Desastre, tipo. Y por las calles, como soñando, hecho un andrajo, me desperté, reventado. Y claro, y perdió todo. Por eso dice que cuánta plata en las carreras junto a ella dejé yo. Siempre habla de ella, pero no de una mujer, sino de la droga. Y en aquella época había mucha morfina, cocaína. La cocaína estaba a flor de piel y la morfina también. Así que es un tango que alude a la parte más de la droga que otras cosas. Por eso, Noches de Colón, el tipo iba con su frac y con los gemelos acribillados, supe a las damas interesar. Claro, le veían los gemelos de oro en la camisa y las damas decían: ah, mirá, este tiene guita, ¿viste? Y tenía su palco en el Teatro Colón de Buenos Aires. Y perdió todo, se le fue a Noches de Colón, la voz de Carlos Gardel, capo Carlitos. Bueno, vamos a arrancar. Hoy tenemos a uno de los más influyentes compositores, artistas que tuvo el tango. nacido en Uruguay, allá por la ciudad de San José de Mayo. A los poquitos años su familia se radicó en Buenos Aires, y fue en unos conventillos donde vivió de una pobreza extrema. Estamos hablando de Francisco Canaro, que tuvo una influencia muy, muy grande en el tango. Él nació en 1888 y ya ahí por 1906 ya empezó su movida artística. Lo primero que hizo fue, le gustaba el violín y con una lata de aceite y un palo de madera agarró unas cuerdas y hizo el primer violín. Y con eso se empezaba a ganar la vida tocando por las calles para que le tiren unos morlacos y poder ayudar a su familia. De esa pobreza extrema que vivía su madre, su padre y sus hermanos, por unos cuantos. Vamos a tirarnos más por los cantores, que fue lo que empezamos a hacer todo este tiempo. Pero bueno, Canaro ya empezó a grabar ahí por la década del 10. Y fue pionero en muchas cosas. Por ejemplo, en el 16, por ahí, fue el primero que metió en la orquesta un contrabajo. Mira, Raúl, si no fuera por Canaro... Si no fuera por Canaro... No estarías en el tango. Leopoldo Thompson, un gran contrabajista de aquella época. El morocho, sería bien negro el Leopoldo. Y sí, fue el primero que metió el contrabajo. Y también... En el 22, 23 o 24, por ahí, más o menos, 24, fue el primero que metió cantores a la orquesta. Hasta ahí toda la orquesta de tango tocaba en instrumental, excepto Corsini y Gardel, que eran más cantores con guitarra. Los que tocaban con las orquestas hacían todo instrumental. Y Canaro metió el primer cantor, que de ahí ya cambió, y era para hacer solamente los estribillos. Como se le llamaba, o estribillistas o chansonniers, que sería un poco afrancesado, que vos lo decías en Buenos Aires afrancesado y quedaba mucho más fino, ¿viste? Decía, ah, este mirá, estuvo por Europa. Entonces, que fue Roberto Díaz el primer estribillista que tuvo Canaro. Vamos a empezar. Elegí unos tangos que me gustan de Canaro con sus cantores. Y voy a empezar con el primer tango de Canaro en la orquesta, con el cantor Agustín Irusta, que también compuso algunos tangos. Era también galán de cine, Agustín Irusta. Estuvo de gira por toda España con el trío Irusta, De Mare Fugazot, Lucio De Mare, y Fugazot, el uruguayo con la guitarra, De Mare en el piano, y recorrieron toda España, todos los lugares de España entero. Estuvieron como 6, 7 años hasta que empezó la guerra civil y se tuvieron que ir. Y Irusta era galán, toda la pinta, así que me imagino las que habrá hecho el tipo por los pueblos y ciudades españolas en la década del 20 y del 30. Vamos a poner un tango que me gusta mucho, de 1927, grabado el 18 de mayo, compuesto por Mario Licarce y Julio Budano hizo la letra. El tango se llama Alma Tanguera. Thank you. escuchar de algún pantalón del sollozar, solloza tu Alma Tanguera, la orquesta de Francisco Ganaro y la voz de Agustín Irusta. 1927, un tango, la verdad que a mí me gusta mucho por la onda que lleva, es esa forma de interpretación tan antigua, que se decía que los sellos de aquella época, las grabadoras, como la forma de grabar en esa época era bastante precaria, se pedía que los cantores canten en tono muy alto porque la grabación era mejor. Los que tenían tonos más graves no eran muy incómodos para grabar. Por eso la mayoría de los cantores, la mayoría cantaba más alto. Y este es un ejemplo de acá de Agustín Irusta, en su forma alta de cantar. Hermoso tango, lindo llevadez, te hace ir muy pesadito en el baile, abrazado. Qué bonito, esos punteos del violín, ese bandoneón sollozando. Me encanta Alma Tanguera. Bueno, Raúl, tuvimos otra visita hoy. Hoy tuvimos otra visita y de las que nos gustan. Sí, nos están acostumbrando muy mal. Querida Elena, nos estás acostumbrando mal. ¿Qué va a pasar el miércoles que no vengas con Raúl y conmigo? ¿No vamos a comer el micrófono? Sé que nos estás escuchando. Te mandamos un beso enorme. Nos trajo unas tortillitas, un par de estrellitas Galicia, una agüita para mi amigo Raúl. Qué rica está la tortilla, Raúl. Qué buena está esta tortilla. No saben lo que se pierden. Así sí se puede trabajar. Ahora, cambia la cosa, porque encima tenía un poquito yo de hambruca, ¿sabes? Digo, hoy vendrá Elena. Y apareció nuestra querida Elena. Te queremos mucho, Elena. Sos una crack. Más allá de lo bonita que estabas vestida el domingo, ¿te acordás? Sí. Estaba con ese vestido tan grandote y hermoso, con esa máscara medio mexicana, guapísima, como siempre. Gracias, Elena. Bueno, seguimos con un tangazo que este cantor que vamos a mostrar ahora, a escuchar, el tango es de 1929, grabado el 23 de octubre. La letra es de Alberto Calvera y Enrique López, la música. Este tango se llama Pensalo Bien. Hay tres nombres de diferentes tangos Pensalo Bien. El más clásico es de Darienzo y Echagüe, pero este es grabado en la década del 20 por la voz de Charlo. Charlo fue uno de los mejores cantores, técnicamente hablando, que tuvo el tango. Y hay una cosa tan especial. Charlo grabó muchísimo con Francisco Canaro, pero no era cantor de su orquesta. Quiero decir, cuando se iban de gira o iba a tocar en alguna milonga o en algún lugar donde tocaba Canaro, no iba nunca Charlo. Pero era tan bueno que lo llamaba para grabar. Era muy loco eso de Charlo, porque decir no era cantor de orquesta así, simplemente de que iba a cantar a las milongas o a lugares de a tanguerías, sino que lo llamaba para grabar. Así que vamos a escuchar este tango que me encanta, que se llama Pensalo Bien, Canaro y la voz de Charlo. Thank you. acá con ser patrona de un bulín, instalado a todo lujo y sin amor. Si pagas tu berretín y esclava sos al fin de tu inconsciente error. Tenés clase y por la huella del deber, seguí viaje, no vendas tu corazón. Para eso eres mujer, si solo hay un querer y una ocasión. Tangazo de Canaro con la voz de Charlo. Pensalo bien, 1929. Francisco Canaro fue pionero en muchas cosas del tango, también en formar la orquesta típica de fila de bandoneones sentados, violines detrás, el contrabajo de un lado y el piano al lado. Esa forma de preparar a los músicos a la vista del público también lo montó Canaro. Se decía que cuando alguien tenía mucho dinero, se decía, este tiene más guita que Canaro, porque Canaro tenía muchísimo dinero. Hasta Gardel, en una ocasión que le pidió guita prestada para apostar a un caballo, porque le gustaba mucho la carrera de caballo, Gardel decía, yo al lado de Canaro, yo soy pobre. Canaro tenía mucho, mucho dinero. Fue un gran empresario. Fue un gran empresario. Se fue a Francia en el 25, donde ya estaba ya Manuel Pizarro, otro gran músico, y se llevó a sus dos hermanos y los dejó ahí en Francia montando dos orquestas de tango diferentes, donde él las dirigía desde Buenos Aires. Quiero decir, los hermanos tenían la orquesta ahí, pero la guita le llegaba a Canaro y Canaro le pagaba a sus hermanos como empleados. No sabía nada el tipo. Se llenó de guita. Canaro hizo mucho, mucho dinero en Buenos Aires. Fue un gran, gran empresario. También montó, allá por la década del 10, los autores no tenían ningún derecho autoral. Entonces también estuvo muchos años luchando porque los autores de los tangos tengan sus derechos, y él fundó SADAIC, que es como en España ASGAE, que en un principio estaba toda la directiva y todos los presidentes de las primeras décadas de eso, eran todos gente de tango, y después ya, bueno, se empezó a difuminar un poco, y ahora sigue siendo la misma trampa que ASGAE, es lo mismo que pasa acá, pasa allá. Pero bueno, los terrenos donde está el edificio de SADAIC eran terrenos de Canaro, que él los cedió para montar todo eso. Vamos a seguir ahora con un tango de 1905 de el gran compositor Ángel Villoldo. Enrique Sobordio hizo la letra de este tango tan hermoso que se llama La Morocha. Y este va a ser con la querida voz de una gran cantora que empezó con Canaro ya por el 29. La vio cantar en una boutique y le dijo al instante, quiero que seas la cantora de mi orquesta. Y ahí empezó un romance muy, muy, muy loco con Canaro. Esa es otra historia que después voy a contar un poquitito después de escuchar este tango que se llama La Morocha de 1929 con la voz de Ada Falcón. Thank you. Acaso no, La Morocha, tangazo con esa voz tan bonita de aquella gran mujer, Ada Falcón, gran cantora, que tuvo esa relación tan loca con Canaro. Hay un documental que se llama Yo no sé qué me han hecho tus ojos. Si alguien lo quiere buscar, está en YouTube. Y cuento un poquito la historia de esa relación tan fuerte que tuvieron con Canaro. Canaro estaba casado con la francesa y no hubo una... Vean el documental, porque no me voy a poner a contar la historia esta, que como decían los tangueros de aquella época, no, yo en cotilleos no me meto. Antes, lo que pasaba en la vida privada de Canaro era la vida privada de Canaro. Nosotros éramos músicos. Decís, ¡ah, qué grande! Ahora es toda una puta mierda la tele. Y allá, viste, era todo calladito. O sea, en el documental había un bandoneonista de Canaro que le dicen, ¿pero usted no vio la relación? Y dice, no, señora, yo ahí no me meto. Como paredes, viste, como paredes. Pero está muy buena la historia porque la verdad que ella fue una diva en la década del 30, manejaba coches descapotables, cobraba un montonazo de dinero y en el 40-41, con toda la fama y 30 años o 20 y pico años, desapareció. No se supo nunca más nada de ella. Nunca más volvió a cantar, nunca más volvió a aparecer en los medios y nunca más se supo nada. Vean el documental porque ahí cuenta y el final del documental es una bomba. Recomiendo, no quiero contar más nada porque espero que lo puedan echar una mirada. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, se llama el documental. Vamos a seguir con un tango que este está de... La música es de Alberto Tabarrossi y Eduardo Escariz Méndez es la letra. De 1928 se compuso el tango. Y este está grabado por Canaro en 1934 con la voz de Carlos Galán. El tango se llama Media Noche. Carlos Galán y Canaro. Thank you. las doce, las doce de la noche, y qué triste es, hermano, las horas escuchar cuando uno está enfermo en el lecho, tan triste y tan frío que da el hospital. Las doce de la noche, ¿qué harán los muchachos? Seguros, contentos, jugando al billar, o andarán colados en un casamiento, que solo me siento que gane llorar. Francisco Canaro con el tango Media Noche, que tiene una letra muy bonita. Media noche, ya ninguno se bebe de la barra mía para darme una alegría. Y el tipo estaba ya derrotado en el hospital y bueno, la vida tiene esas cosas a veces. Uno se va demasiado a la farra y termina como termina. Este hermoso tango, Media Noche, con la voz de Carlos Galán, grabado en 1934. Ahora vamos a seguir, porque siempre se me queda corto, si no, en la voz de otro de los grandes cantores que tuvo Canaro, Ernesto Famá, que tampoco me quiero meter en la vida personal, pero este estaba alistado en las SS de aquella época, un poco nazi. Había mucha gente un poco rara, tenía una voz tan dulce y después apostaba por las contras. Yo no entiendo nada de la gente, ¿viste? Por eso Canaro siempre lo tengo con un poquito de tirria. Más allá de su vida personal, hacía muchas cosas extrañas. Pero bueno, no voy a meter mucho en eso todavía. Ya haré un programa contando otras cosas que no sea solamente... Ernesto Famá, 1934, un tango muy bonito que se llama Canto. De la noche vuela como un lamento mi canción. Canto, mas no por eso estoy alegre. Canto para ocultar mi gran dolor. Canto porque te quiero con el alma. Canto aunque me llore el corazón. Ernesto Famá en la voz, la orquesta de Francisco Canaro, grabado el 27 de marzo de 1934, compositor y autor Mario Battistella. Me gusta mucho de tango la parte que canta el cantor. Y me gusta cuando dice canto, más no por eso estoy alegre. Yo a veces como canto para ocultar mi gran dolor, porque te quiero con el alma, aunque me llora el corazón. Yo como estoy todo el día cantando también, a veces voy a comprar pan, voy a no sé qué, y me escucha la gente cantar y dice, ay, cantas, qué feliz estás. Digo, no estoy feliz, canto porque me gusta. Por eso me gusta acá cuando dice, canto, más no por eso estoy alegre. Ojito, no hay que confundir gordura con hinchazón. Vamos a seguir con otro gran cantor que grabó también mucho. Canaro parece que no se sabe bien todo lo que grabó, pero el tipo estuvo activo desde la década del 10 hasta la década del... Él murió en el 63, por ahí, 64, el 14 de diciembre del 64. 26 de noviembre de 1888 nació y el 14 de diciembre del 64 murió. Desde 1906 hasta prácticamente que murió estuvo activo. Y no se sabe bien, pero más o menos se dice que habrá grabado entre 3.500 o 7.000 tangos, entre foxtrot, jazz. Una barbaridad. Vos decís, en aquella época, llegar a 7.000 grabaciones, estamos todos locos, ¿viste? Canaro también se decía las cosas de que tenía muchas autorías y que no eran de él. Muchas parece que te daba un café con leche y se quedaba con la letra que vos escribías, o te daba unos mangos y se la quedaba con la composición. Entonces, por eso tenía tantos tangos. Bueno, seguimos porque a mí ya me queda corto todo esto y se me está acabando la historia. Vamos a hacer Sony 56. Vamos a meter el tango Invierno, que hoy empezó el invierno, con la voz de Roberto Maidá, grabado en 1937. Compositor Horacio Petorossi y Enrique Cadícamo hizo la letra Invierno. Comenzó a brillar en mi vida sin amor. Profundo padecer que me hace comprender que hallarse sola es un horror. como soplan en mi corazón vientos fríos de desolación. Quiero llorar porque mi alma lleva aroma de un invierno que hoy no puedo disimular. El tango invierno, para un día como hoy, con esta lluvia que no para de caer, gota gorda, gota gordita, que te haces 50 metros a ir a comprar entraña a la carnicería y te mojas todo, pero vas a ir igual, ¿no, Raúl? Vas a ir igual. Que, bueno, ya está terminando, así que vamos a rematar con el último tanguito. La semana que viene seguiremos con los cantores de Canaro. Este hombre Canaro que tanto dio al tango, tanto hizo por el tango y tanto compuso. Vamos a rematar con un tango que es de 1943, grabado en la voz de otro gran cantor, Carlos Roldán. Y el tango se llama como nuestra escuela, como la escuela Tango Brujo, que está en la avenida Manuel Llanesa 35, aquí en Gijón, donde pueden ir, es Escuela de Danza y Salud Corporal. Pueden acercarse que Lore los va a atender con mucho cariño y gusto. Todos los profesores con una profesionalidad y un cariño en su atención. Y no dejen pasar la oportunidad de ir, probar, porque se van a quedar. Escuela de Danza y Salud Corporal, Tango Brujo. Así que nos vamos a ir con un tango de letra y música de Francisco Canaro, la voz de Carlos Roldán, grabado en 1943, el tango Tango Brujo. ¿Sabés lo que nos pidió el Nano, Raúl? ¿Qué nos pidió? Dice, ¿por qué no ponés unos tangos de 10 minutos? Mira, hay alguna cosa por ahí. Para la semana que viene le metemos al Malcri unos tangos de 10 minutos. Que podría, si no trabaja, que se venga también acá y lo escuche en directo. Que venga. Para que nos haga sus comentarios así un poco descolocadores. Con ese humor tan ácido del enano malcriado. Nos vamos con el tango Tango Brujo, Canaro y Carlos Roldán. Escucha tus sones, tango que atraes corazones, con tu dulce canto y tus bandoneones, sos de un humilde y apaciado el universo, sin más protocolo que tu música y tus versos. Para abrirte paso has tenido que ser brujo, por tus propios medios lograste tu triunfo. Tengo que sos un encanto, hoy vive tu canto en mi corazón. Tango, tango, tango brujo, tango lindo, tango noble, tango guapo, tango hermano de mis largas noches tristes, compañero de mi pobre corazón. Tango brujo fascinante, tango brujo, tango bravo combatido, tango bravo, tango gaucho que a pesar de tantas contras defendiste con altura tu bravura de ¡qué tangazo! ¡Qué tangazo, mamita querida! Le mandamos un besito a Raquel, que nos está escuchando desde Madrid. Y sí, acá está lloviendo mucho, la verdad. ¿Qué va a ser? Nos decía un mensajito, como para sacarse una foto afuera hoy. ¡Es que era imposible! Hoy ni mamaos. No. Hoy estábamos hasta adentro, calentitos. Este otoño invernal que nos está tocando, che. Que... Tango brujo, flor de letra. Por eso pusimos este nombre de tango brujo, porque la letra dice: sos de cuna humilde y has paseado el universo, sin más protocolo que tu música y tus versos. Para abrirte paso has tenido que ser brujo. Con tu noble acento lograste tu triunfo. ¡Vamos, carajo! ¿Cómo no voy a poner esa letra que identifique mi ser? Mi forma de pensar de que el tango es de abajo, del tango es de los humildes, del barrio, de los suburbios. Y ahí llegó a lo más alto, pero siempre es de abajo. Está todo bien con los de arriba, ¿eh? Todo bárbaro, pero ojo, ojo, como hacía mi amigo Fabi, ojo. Se lo agarraba por acá, de la curdela que llevaba, ojo, hacía, ojo. Es del pueblo y es de los humildes. Bueno, Raúl, con esto ya, que si no sigo y me pongo, se me hinchan las venas. Con esto creo que rematamos el día miércoles de hoy. Empieza a sonar... ¡qué lindo es este tango, de Piazzolla! ¡Sí, te tango, mamita querida! Otro miércoles concluido en Radio Crass, la radio independiente de Gijón, 105.0. La semana que viene nos volvemos a ver, Raúl, con Entre Tango y Jazz. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.